recibimos ahora a Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? Hola, Cintia. Hola a todo el equipo y hola a la audiencia. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos en un lugar tumultuoso, ruidoso? ¿Dónde estás? No, me vine a una fiesta. Esto es una fiesta lo que está pasando acá en el playón de la Laguna Don Tomás, porque están las personas adultas mayores que son parte de los Cumelén y de los centros de jubilados de toda la provincia. Acá debe haber cerca de unas, por lo menos 500 personas que están participando de las actividades organizadas por el PAMI, y en este momento seguramente ustedes escuchan de fondo a un locutor con otra persona más que le están haciendo, están mostrando las actividades que van a hacer un grupo de personas que están como si fuese en un recital, todos mirando hacia el palco, donde el locutor junto a otra persona que es una de las coordinadoras de PAMI le están haciendo diferentes actividades, sobre todo que tienen que ver con con el movimiento del cuerpo, con algunas actitudes que tienen que ver con los abrazos, con los besos y también con el acompañamiento. Y esto son todas actividades que hacen estas personas adultas mayores dentro de los centros de jubilados, que hoy lo están haciendo, lo están replicando aquí en la Laguna Don Tomás. La verdad que es una movida impresionante que ha organizado el PAMI, y también están acompañando algunos intendentes del interior de la provincia, como por ejemplo Pascual Fernández, que está en este lugar. Y también recién nos dijeron que posiblemente esté llegando dentro de un ratito el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli. Así que la verdad que está buenísimo, que acompaña el día. Hay un solcito que está bastante lindo, hay un poquito de viento, y también vamos a ver si podemos hablar un ratito con Cecilia Giaco, que está un poco coordinando todo esto, porque es una movida grande, hay que organizar y sobre todo coordinar con un montón de centros de jubilados de toda la provincia. Cecilia, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Nos contanos esta movida, ¿qué es? Hola, buen día. Sí, es una gran movida, importante, porque esto es un poco de todo. El día del adulto mayor, el día del jubilado y también un poco el cierre del año. Entonces, se convocó a todos los representantes de los centros jubilados de la provincia, con afiliados y demás, y también es un evento conjunto con el municipio de Santa Rosa y está invitado Cumelén. Entonces, es un evento que va a convocar alrededor de 500, 600 personas, muy importante para que todas las personas podamos encontrarnos, conversar, hablar de todo lo que ha sido PAMI, de todo lo logrado y de lo que debemos mantener. Y también seguramente se va a hablar de defender esto, porque es una actividad que tiene que ver con los organismos oficiales y que hoy, en este momento, a dos días del balotaje, casi que se pone en duda. Es muy importante tener eso presente. ¿Y por qué es importante sostener el PAMI? Porque primero, hace más de 50 años que tenemos una trayectoria en el país con una cobertura para nuestras personas mayores. Y con una política de mercado como la que está proponiendo la oposición, no se mantiene esto. Entonces tenemos que saber lo que significa, tenemos que darle el verdadero valor que tiene para poder defender el Estado presente, el PAMI presente, con todo lo logrado hasta ahora. Contame de las actividades. Recién veíamos que había un montón de personas que estaban haciendo movimientos, que se estaban abrazando, que estaban tocándose las caderas. Son todas actividades que ellos hacen en los centros de jubilados, que hoy lo replican acá. Bueno, hoy hay algunas actividades especiales porque están organizadas para este evento, pero además sí hay una tallerista que va a dar alguna actividad de taller también. Después hay una actividad de baile. Todas las otras actividades que se daban recién eran para hacer acercamientos grupales. Y después hay un espectáculo a la tarde, y al mediodía, por supuesto, va a haber un refrigerio y una bienvenida para que todos disfruten. Están acompañando a algunos intendentes, ¿no? Invitamos a Pascual porque además era candidato electo a diputado y es el intendente de Uriburu. Y también va a estar el intendente, por supuesto, de Santa Rosa, Luciano, que tenía otro evento y cuando se desocupaba venía ya. Si alguna persona adulta mayor está escuchando la radio y dice: me voy hasta la Laguna, ¿puede participar tranquilamente? Que venga, que se acredite y va a poder entrar. Gracias, Cecilia. De nada, gracias a vos. Cecilia Giaco, la titular del PAMI, hablando un ratito con nosotros, mientras nos alejamos un poquito del escenario donde está el locutor, que está sonando esto a pleno y casi que no puedo escuchar. Quería acercarme a algunos de estos gazebos blancos que son del PAMI, que están, por supuesto, que están identificados así, y todas las personas participantes que se acreditan acá en la entrada de la Laguna Don Tomás, que en este momento están abiertos los portones, algo importante, que están abiertos los portones, cualquiera puede participar, tienen una remera que dice PAMI con el logo del Instituto Nacional de Servicios Sociales y Jubilaciones Nacional, y después hay distintos gazebos con distintos servicios que presta el PAMI. Por eso es importante que cualquier persona que esté escuchando y que tenga ganas de venir, lo va a poder hacer tranquilamente. Vamos a acercarnos a un grupito de personas que están haciendo fila. Hola, buen día. Estamos en vivo para Radio Kermés. Contame, ¿cómo es tu nombre? Elsa Barreada. Bueno, Elsa, ¿cómo la estás pasando hoy? Muy bien, excelente. ¿Sos de acá de Santa Rosa? No, soy de Quemú. Bueno, ¿y vinieron? ¿La están pasando lindo? ¿Recién participaste del bailecito que se hizo? ¿No? No participé, ahora voy a participar recién. Bien. ¿Vos como jubilada, cómo estás viendo este panorama político? ¿Te metés o no te metés? No me meto en política, no, para nada. ¿Sabés a quién vas a votar? Estoy en duda. Mirá que queda un día nada más, o dos. Queda un día. Es que no sé si voy a votar todavía. Bueno, pero vos podés no votar, ¿no? ¿Qué edad tenés? ¿Te puedo preguntar la edad? 75 años. Bueno, muchas gracias. No, ¿por qué? Bueno, un grupito de personas que están haciendo fila para hacer una actividad, ahí en medio que la estaban apurando a algunas personas que son también del PAMI. Te digo que todas las personas que recién te contaba Cintia y le contaba a la audiencia que estaban bailando frente al escenario, ahora están haciendo fila en cada uno de los gazebos, donde en esos lugares le dan las indicaciones de las próximas actividades. Así que desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde va a estar toda esta movida acá en el playón de la Laguna Don Tomás, ahí donde funciona frente a una parte de la dirección de tránsito. No tienen cómo perderse, vienen por la calle, por la avenida Uruguay, derecho hasta el final, van a encontrar los portones abiertos de la Laguna Don Tomás y se pueden acreditar ahí en un lugarcito donde hay un pequeño gazebo y después participar de todas estas actividades. Como recién decía Cecilia Giaco, también esto lo organiza la Municipalidad de Santa Rosa, que ahí estábamos viendo algunos funcionarios y funcionarias de la municipalidad que están haciendo un poco la logística y la coordinación. Excelente, Maurito, se puede sentir la algarabía que hay ahí en que, esa. La verdad que está re bueno que en un esa jueves laguna. A la mañana, donde quizás no hay tanta actividad, este grupo de personas puedan participar de esta actividad. Excelente, excelente. Bueno, si luego conseguís algunas otras voces de jubilados, jubiladas, retomamos. Bueno, cuando ustedes quieran, dale. Abrazo, ahí pasaba Maurito Monteiro desde la Laguna Don Tomás. Se han encontrado las adulteces mayores de varios puntos de la provincia para celebrar, para jugar un poco, estaban jugando básicamente. Me dan ganas de estar ahí, ya venimos.